Estoy perdido y no sé por qué. Y las cosas no vuelven a su lugar. Nadie necesita dar consejos así. Quiero evitar pensar en vos. Las cosas no vuelven a su lugar.